Hola amiguitos y amiguitas, esto es El Mentidero. Bueno, aquí estamos una noche más en El Mentidero, un programa especial donde los haya, porque no tenemos productor, no tenemos a Miguel aquí, y no sé, a ver cómo sale. Buenas noches, Sergio Benítez. Buenas noches, Cristian Zampini. Uy, ibas a decir Miguel Muñoz, ¿eh? Sí, buenas noches, no. Alberto Algarra. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De un montón de cosas. Vamos a tener un programa especialísimo porque hoy es El Mentidero Especial Semiótica. ¡Oh! ¡Ah! Madre mía, terrible. Puede pasar cualquier cosa esta noche. Bueno, vamos a empezar con las técnicas tradicionales, con el análisis de medio. ¿Qué nos traes, Sergio? Sí, bueno, pues hoy hemos pillado el público, que es el que nos dan gratis, siempre lo dice Miguel y yo lo repito. Y bueno, pues vamos a ver un poco. Viene muy cargado, Cristian, ¿sabes? Viene cargadite. Viene genial. Bueno, para empezar en portada, la justicia más lenta casi se para. Casi. Casi. Casi se para, dicen. La protesta de jueces estrecha el cerco a Bermejo. Dicen que alrededor de un 60% de la gente de Madrid, ¿no? De los jueces de Madrid se han parado ahí para hacer huelguilla. Sí, es curioso que yo creo que según a qué partido perteneciera a la comunidad ha habido más seguimiento, ¿no? ¿No? ¿No crees que esto de jueces y política separado? Puede ser, puede ser. Yo en cierta ocasión oí que la mayoría de los jueces de España son conservadores, que pertenecen a las asociaciones conservadoras. Así que es curioso que la gente conservadora haga huelga. No han salido a la calle a hacer manifestaciones violentas de esas de... Ya. ¡Huelga general! ¡Huelga! No me lo imagino a los jueces ahí con toga y con peluca. ¿Llevan peluca los jueces españoles? No llevan peluca. De hecho, no. ¿Qué dices a la calle? Si se han ido a la sala de reuniones. Aquí en Madrid... Se han reunido en la sala de reuniones del mismo sitio donde trabajaban, no te creas. Lo único que no han estado en su puesto de trabajo. ¿Qué huelga? ¿Te hay pastitas o algo? Sí, una cosa, no sé. Bueno, pues seguimos. A ver, aquí en pequeñito pone una encuesta que a mí me parece preocupante. El 67% de los jóvenes cree que sobran inmigrantes. Madre mía, cómo estamos en este país. ¿A ti te han preguntado porque eres inmigrante? Yo soy inmigrante, yo soy extranjero. Un poco. Yo soy extranjero, caballeros y señoritas, así que... Antes de decir esas cosas, piensen en mí. Piensen en él y piensen en él con una AK-47. Bueno, ciencias. Viajar mucho en avión perjudica la salud. Este tema, en realidad, es un poco mierda, ¿sabes? Pero me interesa porque yo acabo de viajar en avión. He venido de Portugal, que bueno, ya... Un saludo a toda la gente de Portugal y de Rúa Palmira, que me trataron genial. Y a PAC. Madre mía. Sí, lo siento, he metido el saludo. ¿Tú crees que nos estarán escuchando en Portugal? Joder, si nos están escuchando en Portugal... El Mentidero Internacional. Uf, que manden un email porque esto es inaudito. El Mentidero no se escucha nada más que en Tetuán. Se llega a escuchar en Portugal, madre mía, genial. Inaudito. Uf, crecemos. Bueno, vamos a ver. En la primera página, los jueces culminan su rebelión contra Bermejo, lo de antes. Y te viene la foto, que a mí me parece muy significativa, que salen togas colgadas como símbolo de protesta. Aquí tienes unas togas y unas perchas. Por cierto, qué togas, ¿eh? Qué togatas, ¿eh? Esas cuestan por lo menos un par de cientos de euros cada una. Joder, a mí... Oye, si me están llamando, si nos están escuchando, por favor, que dejen de llamar. Bueno, sí, pues son unas togas preciosas. A mí me gustaría tener una en casa. Colgadas a un nivel increíble del suelo. Los jueces subiéndose arriba. Pues, ¿cómo es? Ah, vale, que no, que hay una barandilla. Olvidémoslo. Venga, vale. Bueno, pues continuamos. Recuerda que los oyentes no ven las fotografías del periódico. Ah, es verdad, perdón. Es que soy nuevo. Bueno, el juez tirado no se declaró en huelga y aquí te viene un poco el seguimiento de lo que son el paro de los jueces en lo que te he dicho de cada una de las comunidades autónomas. Te dicen que en la Comunidad de Madrid hubo un 50%, y un 65% los magistrados. Luego en el País Valenciano... ¿País Valenciano pone? ¿Qué te parece? País Valenciano, pensaba que era el Reino de Valencia. Sí, pues aquí el público lo llama País Valenciano, no Comunidad Autónoma Valenciana. Qué no transgresores. Sé. Sí, la... bueno, está bien. Jueces eufóricos en Valencia, claro, evidentemente todos locos. Y en Cataluña, que hubo un seguimiento mínimo, pero vamos, no es muy interesante. Bueno, la sección de opinión la pasamos un poquete, ¿no? No, menos una cosilla que a mí me ha interesado, que nos cuenta Rafael Rey, que Teodoro Lozano García manda una carta a Rafael Rey comentándole que deberían de subir el precio de la cerveza. A mí esto me ha alarmado. A ver, ¿con qué justificación pretende hacer semejante crimen de subir el precio de la cerveza? Dice que así los chavales, los jóvenes que empiezan, que dice que estadísticamente empiezan siempre por cerveza por lo barata que es, dejarían de beber tanto y el erario público podría recaudar 3.250 millones de euros, lo que significaría que 325.000 parados de larga duración podrían ser compensados con 10.000 euros al año. Mira, yo comprendo perfectamente que es cierto que hay que aumentar los impuestos para aumentar el presupuesto del Estado, para que así se redistribuya el dinero en la sociedad, ¿no? Es decir, que medidas de fomento de trabajo y todas esas cosas. El problema es, los impuestos indirectos, que es lo que plantea este caballero tan inteligente, son la cosa menos progresista que hay en el mundo. Porque eso no redistribuye nada, todo el mundo paga lo mismo. Bueno, eso no tiene por qué ser un problema, que sea progresista o no. Ah, bueno, claro, se lo dice. A lo mejor Teodoro le parece... A lo mejor Teodoro es posfranquista. Bueno. Pero Teodoro posfranquista, se podría hacer una canción punk muy buena. Que no, y otra cosa es, ¿por qué grabar la cerveza? ¿Por qué grabar la cerveza? ¿Por qué grabarnos la vida? ¿Por qué atormentarnos la vida de esta manera, caballeros? Ya, mira, Rafael Rey lo dice, que muchos parados siguen tomando sus botellines aún estando parados durante meses. Claro, es que es eso. Así que, por favor, que las cosas no son solo para niños. Si vamos a grabar, pues grabamos también las motos con dinero, porque también se matan chavales, lo que sea. Bueno, lo que dice, está muy bien la contestación de Rafael Rey, yo estoy bastante de acuerdo. A ver, esto te interesa. Beltroni quiere que el PD siga sin él y confía en su victoria electoral. ¿Qué victoria electoral? ¿Qué va a tener de victoria electoral? Este hombre inició un proyecto naufragado. Yo no le voté. Madre mía. Aquí revelo mi voto, señoras y caballeros. Yo no le voté. Voté a un partido que no obtuvo ni siquiera representación en el Congreso, la Sinistra Cobaldero. Madre mía. Que Cristian vota en Italia, ¿eh? Y aquí también. Madre mía, qué suerte. Qué suerte. A ver, el gobierno español da oxígeno a Marruecos, nos dice Bucharraya Bellún, que es el representante de Frente Polisario en España. El gobierno español da oxígeno a Marruecos, ¿qué te parece? Pues que, bueno, le lleva dando oxígeno, o sea, Europa entera, no solo España, es una bombona de oxígeno constante a Marruecos, ¿no? Sí, aquí en la entrevista cuenta un par de casos, por ejemplo, cuando Francia intentó vetar en la ONU una resolución sobre el Sáhara, favorable, por supuesto, al Frente Polisario. Y nada, es una entrevista muy interesante y como aquí en El Mentidero siempre hemos tratado muy de cerca el tema del Sáhara, me pareció... Interesante, cuanto menos. Bueno, sí, si podéis leerla. Raúl afirma que Fidel solo recibe a mujeres. Raúl Castro, ¿se entiende? Que Fidel solo recibe a mujeres, pero si ya tiene una edad. Por Dios, Fidel. A mí esto... ¿Hasta cuándo? Increíble. De todos he sabido que es un grandísimo mujeriego, ¿no? Y que tiene un montón de hijos perdidos por ahí, algunos por Miami, algunos a saber dónde. Pero todavía a esta edad, por Dios, que se dé un respiro, ¿no? No, hombre, el que puede, pues... Madre mía. Bueno, en política ya estamos. Dimite el cuarto cargo de Esperanza Aguirre en 10 días. ¡Qué mal te van las cosas, Aguirre! Te lo tendrás merecido, ¿no? El presidente de la comisión que investiga el espionaje se va por su implicación en el caso Gürtel. Yo he oído que Esperanza Aguirre ha declarado que es normal que dimita. Es normal que dimita para querellarse contra la gente que lanza injurias contra él. Es cachondísimo. Ya, es un poco... Como no se querelle contra el sistema judicial, no sé contra quién se va a querellar. Porque... Pero una cosa, Cristian, yo no entiendo. Si tú perteneces a un partido político, no puedes querellarte. ¿Por qué? No sé, pregunto. Es una pregunta. Sí, pero no sé, necesita tiempo completo para salir al paso de la mierda en la que está metida. Pero si te citan cada tantos meses a juicio, anda, no sé. A mí que la gente dimita para querellarse, no sé. Yo creo que es un derecho que todos tenemos y podría ejercerlo perfectamente. Bueno, no sé cómo lo verás tú, Cristian. El PNV llama a Euskadi una isla en crisis. ¿Una isla? Ah, no, una isla en la crisis, perdón. Ah, qué importancia, qué importancia. Por Dios. Una, es que ya... Una palabrita. Una cosa es nacionalismo independentista y otra cosa es que quieran convertirse en isla. No sé, me parece un poco harto. Sí, aseguran que con sus políticas neoliberales, porque, señoras y caballeros, el PNV, les voy a revelar un secreto, es un partido neoliberal de derechas, dije que están funcionando y que el País Vasco va ahí a toda velocidad. Que ellos escapan de la crisis. Dice que el déficit del País Vasco es 6 veces menor que el del Estado. Bueno. Será verdad, ¿no? Ya veremos. Es curioso lo que el título de Elecciones en Euskadi, faltan 10 días, esté en color negro. Yo creo que... ¿Eso tiene alguna implicación semiótica? Sí, yo prefiero dejarlo en el aire, ¿sabes? Mediten, da que pensar, da que pensar. Bueno, ya saltamos y vamos a contar una historia muy curiosa de un señor que se llama... ¿Cómo se llama, Cristian? Se llama Allen Stanford. Allen Stanford, cuéntanos, ¿quién es Allen Stanford? Pues mira, tengo aquí un documento, hemos hecho un poco de indagación, el mentidero Indagator, que hemos sacado sin aquí medios. La Gaceta de los Negocios, que pone en la cabecera La Gaceta de los Negocios, 20 aniversario, yo no sabía que este periódico tenía tanto tiempo. Bueno, para los que no le conozcan, que supongo que serán la mayoría de las personas normales, se trata de un periódico de índole económica, una perfecta simbiosis del neoconservadurismo riganauta y el nacionalcatolicismo posfranquista, ¿sabes? Es perfecto, es la derecha pura. La derecha pura, en toda su pureza y su belleza. Y ves en la portada del jueves 15 de enero, así ven, en 2009, la crisis económica, los hombres más ricos del mundo. Y salen Mark Cuban, Richard Lefrak, Mort Zuckerman, discúlpenme si no sé quién es ninguno de los tres, y a su vera, aquí sonriendo y con bigote, Allen Stanford. ¡Madre mía! ¡Qué cara de pillo! ¡Qué cara de pilluelo! ¡Madre mía, pillastre! Y bueno, cuando uno avanza en el periódico para ver cuáles son las declaraciones de este hombre, apenas 3 semanas antes de darse el piro con 8.000 millones de dólares de sus clientes... ¡Oh, ya lo ha revelado! ¡Chan, chan! Dicen, 5 preguntas para 10 gurús. ¡Gurús! Dice, 10.000 millonarios de la lista Ford de Estados Unidos opinan sobre el desempleo, el precio del petróleo y la política fiscal. Les hacen 5 preguntas de índole económica bastante simplistas para ser un periódico de profundidad. Y la quinta es, ¿cuál es la primera medida que debería adoptar Obama? Y contesta este pillastre de Stanford. Obama debe insuflar confianza. Tiene que haber mayor control de instrumentos financieros opacos, volver a lo básico y menor endeudamiento. ¡Atiende! ¡Madre mía! Madre mía. Allen no solo es un pillastre y un ladrón. Además es un hipócrita de tomo y lomo, porque 3 semanas antes de darse el piro, mira lo que decía. Ya ves. El pequeño Madoff. Encima, tío. ¿Sabes que invertía en cricket? Es que una persona que le gusta ese deporte tiene que ser intrínsecamente mala. No, hay gente que piensa que el mundo se creó en un partido de cricket. También, también. Bueno. Un saludo desde aquí a Douglas Adams, que está en el cielo. Pues sí, exactamente, en el público aquí nos viene la noticia. El millonario Stanford en paralelo es conocido. Ha escapado con todos sus millonejos de gente muy, muy rica, que no somos ni Cristian ni yo. Exacto. Ni tampoco Algarra. Algarra sí. Bueno, a lo mejor. Yo sí. Sin ruta escolar no hay forma de ir a clase, te dicen aquí. Y pone debajo, asociaciones de gitanos denuncian que en algunos poblados chabolistas de Madrid o Lleida falta transporte escolar. Madre mía. Madre mía, estamos ya como Los Ángeles. Sí, no sé. Bueno, esta es muy fuerte, Cristian, por favor. Veloz dedica una calle al fundador del Opus y lo compara con Buñuel. Al fundador del Opus, ¿eh? ¿Con Buñuel? ¿Pero qué pasa? ¿Que Escribá de Balaguer hacía cine o algo? O surrealismo. Algo de eso tendrá que sí, ser. Es posible. El homenaje a Escrivá de Balaguer es un empeño personal del alcalde socialista de Zaragoza. Lo sabías tú, ¿no? Que Veloz era socialista. Sí, de todas maneras, siempre se ha definido este hombre como una persona socialista, pero devoto de la Virgen del Pilar. Y ya ha limitado varias veces leyes para que se aplique el laicismo de Estado constitucional, como quitar los crucifijos de los colegios públicos y cosas por el estilo, porque para él la Virgen del Pilar es lo primero. Joder. Luego el socialismo. Debería afeitarse la barba, porque a mí la barba... Tiene no sé. Una pinta siniestra. ¿No te recuerda al cardenal Richelieu de la película de Disney de los 90, Los Tres Mosqueteros? Se parece un montón ahí. ¿Hay una película? Yo creo que pongo una fotografía de Tim Curry caracterizado como Richelieu al lado y es idéntico. ¿Tú qué piensas, Alberto? Es Tim Curry. Sí, la verdad es que a Tim Curry se parece ahora que lo dices. Bueno, el 67% de los jóvenes opina que sobran extranjeros, lo que te he dicho antes. Madre mía, atiende. Madre. Confía en los latinos. Los sudamericanos y los subsaharianos son los dos colectivos que generan más confianza a los jóvenes españoles. Luego tiene amigos... Es que yo qué sé. No lo quiero ni leer. No lo leas. Nos deprimimos. Sí, me siento mal. La patada que cambió su vida. Y aquí sale el chaval este que pegó una patada en el metro de Barcelona a una chica. Dice, el juicio del agresor de los ferrocarriles de la Generalitat arranca hoy en Barcelona. Me parece vergonzoso que El País ocupe casi una página con una noticia de este tipo. Ya. Que pensaba que ya se había corrido un tupido velo sobre ello después del sensacionalismo que se vertió sobre la noticia durante no sé cuántos meses. Pero parece que vuelven las chances acerca del tema. Ya, bueno, ya nos vamos a un poco a la contraportada, que te quiero comentar una cosa que me ha interesado aquí, que nos cuenta José Antonio Pérez. Pastillas para olvidar. Parece ser que en Ámsterdam un grupo de científicos de la universidad afirma haber desarrollado un medicamento que elimina los malos recuerdos. Eso me recuerda a una película de Jim Carrey, ¿no? Sí, que se llamaba aquí en España Olvídate de mí, pero se llamaba en realidad un título larguísimo y era una peli buena, la verdad. Una peli bastante buena, sí. De cuando Jim Carrey dijo, ¿pensáis que no sé actuar bien? Pues mira las películas que soy capaz de hacer y luego ya volvió a lo suyo. Sí, que iba de un chico que se quería olvidar de una chica y se hacía cirugía. Pues sí, pero es curioso porque lo que te plantea aquí José Antonio, por ejemplo, es que vamos a olvidar a nuestros familiares para no recordar sus muertes. Vamos a vivir una vida totalmente artificial. Me parece que Pérez se flipa un poco. Sí, bueno, a lo mejor sí. A lo mejor yo también, porque estaba flipando con esto. Bueno, seguimos con el mentidero. So get the morgue truck and then bomb the corner. They don't care cause they stay paid anyway. They treat you like an ace that can't be betrayed. I know you stumble with no use people. If your life is on the line, then you're dead today. Latecomers with the latecomers stretcher. That's a body bag in disguise, y'all, I'll bet ya. I call them body snatchers cause they come to fetch you with an autopsy ambulance just to dissect ya. They are the kings cause they swing amputation. Lose your arms, your legs, and limbs, compilation. I can prove it to you, watch the rotation. Up to a fucking situation. So get up and get down. 911 is joking your town. Get up and get down. Late 911, where's the late crown? Get up and get down. 911 is joking your town. Get up and get down. Late 911, where's the late crown? Job never being done. He would have been in full effect. The late 911 was a joke. Cause the y'all are joking. A day to talk until your life when it's broken. They need to be in the pawn shop. Bueno, vamos con nuestra sección de la Inquisición, a condenar a gente que ha hecho cosas malas. Y como hoy es un programa especial y semiótico, vamos a condenar a alguien muy raro. Alguien que nadie se esperaría que condenásemos aquí. Bueno, yo sí. Bueno, tú sí. Porque lo tenías en mente, pero vamos a quemar a Lara Croft. Chan, chan. Lara Croft es un personaje de videojuegos creado por Toby Bard allá por los años 90. Y más o menos es una arqueóloga que va recorriendo aventuras con dos pistolas, una camiseta muy ceñida, de un color indeterminado, porque en los videojuegos tampoco se identificaba muy bien, y los pantalones más cortos del mundo. Y bueno, en principio lo que pretendía este hombre es hacer un plagio directo de Indiana Jones, ¿no? Desde 1995, allá por el lanzamiento de Tomb Raider con las consolas de nueva generación como PlayStation, Sega Saturn y todas esas, ha protagonizado 8 videojuegos, un montón de cómics, películas de animación y hasta una película con Angelina Jolie interpretándola. ¿Dos? Madre mía, me dice Alberto Algarra que dos. No pensaba nunca que fueran a hacer una secuela de ella. Si no me he enterado yo, así de mala era. Pero bueno, la quemamos porque hace poco fue su cumpleaños. Oficialmente, en la biografía de Lara Croft, ella nació el 14 de febrero de 1968. En Londres, que es británica. Qué buen regalo. ¿Por qué la quemamos? ¿Por qué la quemamos, Sergio? Yo no sé, a mí me ponía feliz verla. Te ponía feliz verla, pero si eran un montón de polígonos. Ya, en realidad. Siempre se lo decíamos a los niños pervertidos que se flipaban con ese personaje de videojuego. Era yo. Bueno, vamos a quemarla principalmente porque es el personaje de videojuego más tonto que ha habido nunca. Un personaje que tenía armamento sofisticado a cholón, tenía dos pistolas cuya munición nunca se acababa, a pesar de estar perdida siempre por desiertos y por montañas donde buscaba hallazgos arqueológicos inverosímiles. Era una mujer capaz de ver cómo la atacaba un oso de 4 o 5 metros de altura, porque eran desproporciones completas, y en vez de sacar dos pistolas, sacar una bengala y lanzársela al oso. Era una mujer capaz de ponerse en el bordillo justo donde tiene que dar un salto con doble pirueta mortal para atrás y aterrizar en un sitio donde se active una trampilla a la que tiene que saltar en nanosegundos para sobrevivir. y coger una bengala y lanzarla para adelante. Era una mujer capaz de hacer cualquier cosa. El jugador vivía una permanente diatriba entre sigo jugando porque me entretiene o voy a los productores del videojuego y los mato porque no puedo matar a Lara Croft. Era odiosa. O lanzo una bengala. Odiosa. Y lanzaba una bengala. Ella lanzaba una bengala. Tenías que escapar del jet y tenías que subirte a una moto de esquí a toda velocidad. Se daba la vuelta, miraba al Yeti y le decía ¿qué? Sacaba una bengala, la encendía y se la lanzaba. Maravilloso. Bueno, aparte de eso, porque Lara Croft decían que era un personaje que introducía a la mujer en el mundo de los videojuegos y tal, y a mí me parece que dejaba en bastante mal lugar a las mujeres, ¿no? Pero en bastante mal lugar. ¿A ti qué te parece, Sergio? Sí, era un estereotipo muy dañino. Yo creo que de ahí han nacido cosas como las operaciones como regalo para las niñas. Es posible. De pecho. Y estereotipos muy feos que no queremos desde aquí, el mentidero semiótico. No queremos nunca, yo qué sé, propiciar que esos estereotipos se mantengan. Además que tenía una anatomía física, sobre todo en el primer Tomb Raider, que era absolutamente inverosímil. Era como anoréxica, pero más. Tenía unas caderas prominentes y unos pechos enormes, pero luego no tenía cintura. Carecía de cintura. Había un polígono opaco ahí directamente. Era brutal. Y luego cabezona, porque cabezona un rato, pero anoréxica. Pero tú sabes lo difícil que era programar en aquella época. ¿Una barra para hacer un polígono? No. Joder. Como ejemplo tienes al Super Mario de la NES. Exacto, exacto. Ahí te ha dado. Vale, no sé. Ya no digo nada más. Y bueno, ¿a qué condenamos a Lara Croft? A continuar siendo un videojuego el resto de su vida. Ya tiene suficiente condena, señores y caballeros. Bueno, continuamos con el mentidero. Get down. Bueno, continuamos con el mentidero y vamos con el manifestódromo, que esta semana va a ser un poco culturódromo, ¿no? Siguiendo con nuestra línea semiótica de cosas frikis y no tan serias ni políticas como solemos tratar habitualmente, vamos a decir unas cuantas convocatorias más culturales que políticas. La primera, mañana viernes 20 de febrero, homenaje a Bob Dylan en el CAUM. El evento irá acompañado de la presentación del libro Guerra ha de haber, de Agustín Lozano de la Cruz, en Tirso de Molina 8, primero a las 7:30 de la tarde, metro de Tirso de Molina. A todos los aficionados a Bob Dylan, pues seguramente les interese. Y bueno, sábado 21 de febrero, en el Patio de Maravillas, a las 12:30, el acto ¿Qué pasa con el patio? Para ver las últimas incidencias que ha habido con el Patio de las Maravillas, el intento de cierre, el desalojo, todas estas cosas. Pues bueno, habrá una ronda explicativa ahí, se comentará la situación y se verá qué se puede hacer en el futuro. Y bueno, para quien no sepa dónde está en la calle del Acuerdo número 8, Metro de Noviciados, el más cercano yo creo, ¿no? Sí. O por ahí. Y también el sábado 21 de febrero a las 7 de la tarde, en el Ateneo Libertario La Idea, calle Alenzaba 13 bajo, en Metro de Ríos Rosas, habrá una performance del artista José Manuel Mañanas con el título Piano Fluxus, la dignidad humana. Puede estar interesante. Suena interesante. Sí. Y bueno, el domingo 22 de febrero comienzan las jornadas sobre la cultura libre en El Dragón. Habrá cine sin autor, con productoras desconocidas, jornadas de participación libre y trueque cultural. ¿Cómo cine sin autor? ¿Eso es como Caballero sin Cabeza? No, hombre, como mucho, como que Caballero sin Cabeza. Bueno, vale, a lo mejor el símil es muy arriesgado, pero... No sé. Puede ser interesante verlo. Ve vale. Y descúbrelo. Vale, perfecto. Ve y descúbrelo. Genial. A las 6 de la tarde, Metro de la Lipa, en la Avenida Aroca. Y bueno, comienza el domingo, pero se extenderá durante el lunes y el martes, me parece, si no me equivoco. Y bueno, hasta ahí las convocatorias culturales. No hemos encontrado muchas más. Llegamos tarde para la manifestación zombie, que es importante. ¿Qué ibas a decir, Sergio? Nada, que ahora vamos con el mentidero tú ahí, ¿no? Claro. Vale. Tenemos un enviado especial. Es que estoy deseándolo. ¿Se creen que no iba a participar Miguel en este programa? ¿Qué sería el mentidero sin Miguel? Ahora mismo volvemos. Is she really going out with him? Like a stormy sea. I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. See the sun, it shines. Don't get too close or it'll burn your eyes. Don't you run away that way. You can come back another day. I got a new rose, I got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. I never thought this could happen to me. I feel so strange. Oh, why should it be? I don't deserve. Tenemos al otro lado del teléfono a Miguel, si no me equivoco. Miguel, ¿estás ahí? Me parece que tenemos problemas técnicos una vez más. Miguel, ¿te tenemos ahí? ¿Miguel? Sí. ¿Ya nos oyes? Sí, os oigo. Ese pitido tan agudo no ha sido obra nuestra, ha sido cosa de Javi, ¿eh? Ah, muy bien, está Javi también y todo. Claro, por supuesto, ¿te crees que nos iba a dejar hacer el programa solos sin ningún viramiento? Podíamos causar cualquier catástrofe aquí, era como, peligrosísimo. Como esta, por ejemplo. Pero nosotros claro, no somos los responsables. Cuando se va el que sabe, aquí la radio deja de funcionar. Ay, producción. Oye. Hace mucha ilusión que me llaméis en directo desde el mentidero. Que, oye, ¿qué tal por Granada? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces por Granada? Pues relajarme, porque me teníais harto, me tenéis hartico. Y digo, venirme aquí unos días al sur a subir cuestas empinadas y calles empedradas. Fíjate qué pareado me ha salido. Que estoy me levanto un poco lorquiano. ¿Es lorquiano? Con todo el tema de Granada. De hecho, estoy un poco serio, pero hemos ido a visitar el barranco de Biznar, se llama, que es donde están enterrados un montón de republicanos asesinados en la guerra civil. Entre ellos dicen que Lorca, en esa zona, hay un bonito homenaje. Entonces, pues nada, pues tranquilidad, un poco de aire puro, ¿no? Que Madrid está un poco contaminado últimamente. Pero bueno, un poco Granada es desértico, ¿no? ¿Cómo? Que Granada es un poco desértico, ¿no? ¿Desértico de qué? No sé. Hay desierto por ahí cerca, el desierto de Almería y toda esa zona. ¿Está Granada, chaval? No, no mucho. Pues es una cosa que recomiendo a todos nuestros oyentes, a todos mis oyentes. A todos te estás subiendo un poco a la parra y estás al otro lado del micrófono, Miguel. Sí, pero a ver, mis oyentes ya saben que los echo mucho de menos y que esto ha sido unas vacaciones momentáneas que me he tomado. Pero volveré con más fuerza y más veneno que escupir. Eso es importante, eso siempre es importante. El mentidero, nuestra radio, en tu radio. Genial. La radio de tu área. Para los muchachos del barrio. Para los muchachos del barrio. Nada, pues yo qué sé, ¿qué tal por ahí? ¿Todo bien entonces, no? Sí, estamos un poco cachondeándonos. Hemos leído cómo la Gaceta de los Negocios entrevistaba interesantísima al gurú de la economía, Allen Stanford, pocas semanas antes de su marcha con 8.000 millones de dólares de sus inversores. Muy bien. Hemos condenado a Lara Croft. Muy bien, eso no estoy de acuerdo, pero tendremos que discutir. Es especial semiótica, Miguel. Escuchar el programa grabado, si lo sabéis grabar. No sé. No, sí, pues normalmente salta automático, así que a no ser que metáis la zarpa erróneamente, se grabará. Tranquilo, yo estoy dispuesto a meter la zarpa erróneamente. Pues no meter la zarpa erróneamente y la semana que viene solo tendré que ir con mi pen a descargar el programa. Por Dios. Y nada, dejarlo todo limpio y recuerdos para todos. Es que tampoco tengo mucho que contar. ¿No has visitado la Alhambra, muchacho? No, la Alhambra no. Ya la he visto, la vi de pequeño ya. Ah, estoy mal de rollo hablar. Conocí a un chico griego que me contó bastante sobre la, entre comillas, revolución griega. Oye, a Sergio no lo oigo. Sergio. Hola, hola. Sergio está haciendo gestos. Sergio, ¿por qué no me habla? No, es que estoy pensando que... Sergio, como... tío, dame un saludo en directo, ¿qué? Para los colegas del barrio. Claro, un saludo, Miguel, tío, claro que sí. Así que no, lo único que te tengo que decir es que no está siendo lo mismo sin ti, ¿eh? No. Y se nota, pero bueno, es solo una semana, no os preocupéis. Y nada, que lo he tomado un poco, ya sabes, es un poco semiótico, tengo a Cristian encadenado, que lo sepas. Aquí. Eso sí, el programa, ahora mismo Cristian está encadenado. Sí, y apuntado, que con una pistola que tengo aquí. Va a hacer una fotico o algo, para que me lo creas. Sí, en plan tejero, luego te enseñamos la foto. Claro, es el tema del mes, ¿no? Claro. Igual lo podemos, bueno, pues ya os comentaré, no sé si viste en internet una carta al director que sacó su hijo. No, ¿qué dijo? El hijo de Tejero escribió una carta al director defendiendo el valor de su padre. Sí, ya la comentaremos, si queréis, la semana que viene, la tengo por ahí. Sí, madre, sí, para la semana que viene. El mundo web es muy amplio. Madre mía, la semana que viene va a ser espectacular, porque concluyen nuestros 21 días haciendo el mentidero sin medios, y a lo mejor podemos hacer un mentidero estuvo allí, el mentidero irrumpe en el Congreso. ¿Y vamos a irrumpir en el Congreso disfrazado de guardias civiles? No, hombre, disfrazado de payasos y con una bocina. Ah, vale, entonces sí me gusta. Cristian y sus ideas. Pues bueno. Espera, que está ahí pagando en el supermercado, ¿sabes? Madre mía, está en Granada comprando en el supermercado. No estarás comprando litros, no estarás comprando botellón. No, todo sano. ¿Y la chica qué tal, por allí? Pues bien, pero regular, ¿sabes? Lo de siempre, ¿no? Te entiendo perfectamente. No hace falta decir más. Guapas pero lejanas. Guapísimas pero lejanas. Perfecto. Perfecto. ¿Has tenido algún encuentro con Cobra Kai? De momento no. Íbamos por la carretera y ha habido un par de coches que se nos han puesto un poco tontos. He sospechado ligeramente, pero luego siempre. Sí, o sea, yo me he dado cuenta de que realmente no. Eran seres nada más que bobos a bordo. Ah, eran bobos a bordo. No de Cobra Kai solo. Bueno, ¿has bueno. ¿Has tenido alguna noticia de ellos últimamente? ¿Cómo está el tema? Ellos están por ahí. ¿Qué? que ellos están por ahí, siempre están por ahí, están al acecho. Pues sabes, ¿no? Esta semana no me han atacado tanto como la pasada semana, pero sé que Cobra Tai y trama contra todos nosotros, no os penséis libres ya, de... Yo también. Por supuesto. De hecho, seguramente haya muchos agentes de Cobra Tai actualmente en Granada siguiéndote. Y en Portugal hubo, ¿eh? No sé, hombre, estamos ahora mismo en un lugar bastante público, en un supermercado, o sea que... Nada, estáis seguros, mientras no os metáis en túneles oscuros... Mira, ¿queréis una historia graciosa? A mi compañero de piso, Daniel, gran fan del Mentidero, por cierto, casi se le revienta una litrona de cerveza en medio del Alcampo este que hay aquí. Vamos a hacer publicidad engañosa, pero bueno. ¿Ahora mismo? Esto ahora es... Mismo. Madre mía. Y nada, nos vamos a montar ahora en el cochecito y nos vamos a preparar la cena, tranquilita. Y ya mañana, pues regreso a mi tierra natal. Madre mía. Que no es Madrid, que es Albacete. Albacete. Pero el lunes estoy allí con todos vosotros. ¿Te veremos el lunes por aquí? ¿Eh? ¿Te veremos el lunes por aquí? El lunes, hombre, por Radio Menada, no, por Radio Menada jueves, en Montevideo de 9 a 10, el mejor programa de toda la radio, que por cierto, aprovecho para decir que tenemos colgado un programa íntegro en la página web de Radio Menada, el primero. ¿Sabes? Qué fuerte. Ya, eso lo habéis visto, ¿no? Sí, sí, nosotros sí, pero nuestros oyentes, ¿no? ¿Cómo que no? Pues que lo vean, pues ya lo aprovecho para decirlo, que intentaremos subir todos los programas íntegros y luego la semana que viene. Algo más que comentar, Sergio, estás muy callado, ¿eh? Ya, es que... Estás triste, me echas de menos. Estoy un poco así, compungido, sí. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? No sé, porque acabo de volver de Portugal, no me preguntan ni nada. ¿Qué tal por Portugal? Es eso, joder. Muy bien, tío, muy bien. Me lo pasé muy bien, muy buena gente, muy buen ambiente. Y un idioma que está muy bien, ¿eh? ¿Viste a nuestros compañeros Luigi o Paco? A Paco sí, ¿no? A Paco, claro, sí. Luigi no. Estuve ahí en su casa, en Rua Palmira. Otro saludo a Paco, que ya se le he dado 1000. Y vi a Patricia, la de clase. ¿A qué Patricia? La de Juan el Grande. ¿Sabes cuál o no? Pues por ahí estaba. Y que bien, ¿no? Bien, se alegró mucho de verme, demasiado a lo bien, mejor. Pero lejana. Lejana, igual. Así. Nada. Nada, igual que tú. Madre mía. Bueno, chicos, pues yo qué sé. ¿Qué queréis que os diga? Os echo de menos. Venga, no te pongas meloso. Aprovecha para recordar el teléfono y el email de la radio. ¿Yo? Sí. Pues el teléfono es 913151112 y el mail es... Ahí va, no puedo salir. Mail es elmentideroalmenara@gmail.com. Muy bien, Miguel. Ahí dando la información internacionalmente. Sí, por cierto, es metafísica la sesión de hoy, ¿no? El mentidero estuvo allí. Es meta radio, sí. Sí, es brutal. Siempre innovando. Siempre. Llevamos el coche cargado de leña. Hemos estado en un embalse esta mañana, sí, fíjate. A eso nos dedicamos. Madre mía. Bueno, Miguel, pues ya hablamos. Bueno, un abrazo para todos. Venga, nos vemos el lunes por la facultad. Un abrazo, granadino. Un beso. Adiós. Adiós. We'll be right back. Bueno, continuamos con el mentidero. Parece que ahora tenemos invitados en el estudio. ¡Hola, amigos invitados! ¡Hola! No se les oye, están muy lejos. Y bueno, vamos a ir con nuestra sección Las semióticas divertidas y Sergio se presta tercios. ¡Qué locura, qué locura! Madre mía. Que por cierto, quería comentar yo una cosa. ¿Alguien ha oído algo de una entrevista polémica a Warcry? Bueno, ¿vamos a hablar de eso ahora? Vamos a hablar de todo ahora. Bueno, pues sí, parece ser que Mariano Muniesa. García, es que los confundo. Bueno, pues Mariano García, el propietario del reservatorio, le hizo una entrevista a Víctor García en un estado de embriaguez total, pero no embriaguez graciosa como los del mentidero, no, embriaguez total. No podía hablar. Vergonzosa. Sí, sí, y además poniéndole a parir y diciendo unas cosas. Llevamos 20 años en este negocio. Me parece muy mal que no seas consciente de lo que es el buen heavy metal y el mal heavy metal. Y el pobre cantante de Warcry diciendo, ¿qué me está contando este beodo? Sí, la verdad. Le echó de la radio al final, me parece. Sí, le echó de la radio y luego puso una canción y se dedicó a bajarle y a decir, ¿pero quiénes son esos Warcry? No son nadie. Y a volverla a subir. Madre mía. A mí me gustó mucho. ¿Qué nos traes de semiotiperla, Sergio? Bueno, pues no, semiotiperla. Ah, sí, de semiotiperla traigo un debate que yo creo que es rico, importante. Rico. ¿Por qué algunas frutas tienen zumos y otras batidos? Explícate. No sé, yo qué sé. Tú sabes que hay zumo de manzana, ¿no? Lo hay, ¿no? ¿Crees? Sí, hombre, en Tetralvir lo venden, aunque yo nunca he sido capaz de exprimir una manzana. Es que yo si no es zumo de cebada no lo conozco bien. Zumo de naranja, pues sí. Tal, pero luego hay... De plátano, por ejemplo, batido solo. Claro, o sea, ¿cómo vas a exprimir? O sea, cuando trituras un... O sea, ¿no puedes sacar zumo de plátano? Bueno, yo siempre he creído que el batido era fruta más leche, ¿no? O sea, que podrías hacer un batido de... yo qué sé, naranja, igual que hay zumo, ¿no? Si esto daría escaroso. Hay granizado de naranja, pero no batido de naranja. ¿Y por qué no puede haberlo? Porque es antinatura, Dios lo prohíbe. ¿Y puedes Seguro hacer... que hay un pasaje de la Biblia donde se dice que no se puede hacer batido de naranja. Pues yo creo que si tú exprimes suficientemente bien un plátano, puedes sacar zumo. Bueno, ¿qué opinan nuestros queridos oyentes? Por favor. Saben que pueden mandar su opinión al correo electrónico elmentideroalmenara@gmail.com. El debate está servido y rico. Nunca mejor dicho. Y si no es sobre el debate, también escribirnos, por favor. Vamos a leerlo, porque el número de email será de 0 a 3. Sí. Y creo que vamos a tener tiempo. En la presente edición del mentidero solo tenemos un mail de la Nogi Tai. Sí, la Nogi, espía de Cobra Tai. Esa chica que nos manda emails peligrosos y amenazantes. A mí me da miedo. No, serían anónimos si no los firmase como Nogi Tai, pero. Dice que ella sigue haciendo pompas con el chicle. Que si no, no comería chicle. Qué coñazo, ¿no? Eso es lo que dice. Me gusta. A eso se limita. Esa es la respuesta que te da a tu opinión acerca de las pompas en los chicles. Bueno, yo creía que profundizara más la gente, pero me ha hecho mucha gracia cómo leías el mail sin que estuviera en la pantalla mirándola. Calla, esa es la belleza de la radio. Vale, da igual. Pero sí, el caso es que lo que nos había escrito lo hemos leído antes. Y sí, bueno, pues no sé. Bueno, vamos al meollo. ¿Qué semiótica hay? Hay Disney. Disney. Disney, Atiende. Warner y cosas de dibujos animados. Madre mía. Sí, porque ya sabes que Disney tiene mucha trucha detrás. Mucha trucha detrás, sí, nunca sí. Mejor dicho, madre mía. Bueno, hay trucha y de todo. Por ejemplo, 1941, se estrena Dumbo. ¡Wow! Dumbo que iba ¿Sabes, de un... ¿Sabes lo que me gustaba de Dumbo? El que dime. Su representación del etilismo. ¿Del qué? Del etilismo, me fascinaba. Dumbo borracho parecía que se había tomado un ácido. Te me adelantas. Uy, ya lo tenía preparado el pobre Sergio y le he jodido la... Cuéntame, ¿no? Si da igual. Si tengo 19 hojas aquí. Dumbo cae en un cubo, no sé si es de cerveza o de alcohol, no me acuerdo. Creo que exactamente bebe whisky con detergente. No, te lo digo yo. Agua de un barril. Agua de un barril. Simplemente, bueno. Lo que pasa es que está un poco verde y a lo mejor le sienta mal. Bueno, le sienta mal o bien, porque a lo mejor ver elefantes así de colores que tocan la trompa, a mí me hace gracia. Sí, sí, pero empieza a fliparse de una manera esotérica, absolutamente esotérica. Si alguien ha visto BBC Bughead Recorre en América, hay un momento en el que se comen un trozo de peyote y empiezan a alucinar. Bueno, pues la alucinación a cargo de Rob Zombie no alcanza ni mucho menos a la alucinación que tiene Dumbo, porque flipa, pero yo no he visto nunca una cosa semejante. Es increíble, es espectacular. Ve elefantitos, ve criaturas, ve de todo. Bailan, danzan, cantan, siniestros. Hacen música. Increíble. Sí, sí. Bueno, a mí me sorprende más que sepas de quién es la animación de una película de no sé dónde. Del Rob Zombie, bueno. Claro, y esto se lo dice un ratón de sombrero rojo, ¿sabes? O sea, que esto quiere decir, niños, si un ratón, un hombre con gabardina, os ofrece alcohol, beberlo. Luego, un poquito más tarde, sacaron cortos, como uno sobre la menstruación. ¿Qué? Sí, sí. Disney. Walt Disney. Sacó un corto sobre la menstruación que explicaba a las niñas, por ejemplo, cosas tan importantes que cuando tienes la menstruación no te bañes en agua hirviendo ni te bañes tirándote cubitos de hielo a la cabeza. ¿Y eso cómo lo explicaban, perdona? Pues con una chica duchándose y cayéndole cubitos de hielo a la cabeza. No sé, parecía eso, yo qué sé. Madre mía, madre mía. Qué bonita canción para la menstruación. Bueno, bueno, pues sí, te cuentan eso, que yo creo que aunque no tengáis la menstruación, por favor, niños, no os bañéis tirando cubitos de hielo a la cabeza, duelen. No, desde luego que no. Sí. Luego tienen otro corto, más o menos del mismo tono, que va sobre las enfermedades venéreas, cágate. ¿Sobre las enfermedades venéreas? Sí, esta sí. Disney. Es que eran los años 70, ten en cuenta que eran tiempos controvertidos, se estrenaba Fritz el gato, aquel gato que participaba en orgías y se metía drogas, era... Eran épocas convulsas, convulsas. Yo no leía esos cómics, Cristian, yo leía... No eran cómics, eran películas de dibujos animados infantiles. La madre. O por lo menos yo las vi de pequeño. A mis padres el sello de más de 18 nunca les importó. A lo mejor es que son italianos y tienen otros números. Bueno, pues... Mi madre es de Talavera. Ah, es verdad, bueno. Bueno, pues el título de este corto sobre las enfermedades venéreas, que es que quiero ahondar en él porque me gusta mucho, se llama Plan de ataque de las enfermedades venéreas y sale una patata peluda asquerosa, que parece ser la sífilis. Atiende. La sí, sífilis sí. Es una patata peluda. Sí, sí. Comandando a la gonorrea y a otra enfermedad que no lo sé. ¿Son rangos inferiores del mismo ejército? No. La sífilis es, está claro que parte el cotarro porque se dedica a enseñar a todo el ejército fotos de... ¿Porno? Yo no lo llamaría porno, no sé cómo lo llamarías tú. A una foto de un órgano sexual infectado de hombre directamente... En un corto para niños, ¿sabes? Y más de una y más de dos. Y de mujer también. Y gente con gonorrea, gente con sífilis. Y no sé, yo no... Queridos oyentes, no hay emoticón que exprese la expresión facial que estoy poniendo ahora mismo oyendo estas cosas. Sí, es asqueroso. Yo lo he visto esta mañana y esta noche ya no voy a dormir y por eso salgo, ¿sabes? O sea, que horrible. Bueno, luego los rescatadores. Los rescatadores en Cangulonandia tiene un mensaje ahí connotado brutal, ¿eh? Yo hablo de la primera. Brutal. Sí. Cangurulandia en la segunda. Es que los rescatadores dieron que hablar. Ah, bueno. Que tienen una saga. Yo pensaba que solo había uno. Uf, no sé si tienen tres, espérate. Bueno, no lo sé. Y como no lo sé, pues no lo digo. ¿Sabes? Entonces. Eso es buen periodismo. Bueno, pues el tema. Los rescatadores, si os fijáis, en el minuto 38 del film, están volando en un albatros. Sí. Y por detrás sale una mujer en tetas en su casa, en una ventana. Exacto. Digo yo, ¿pero qué necesidad había de meter una mujer en tetas? Para que lo vieran los chavales de 7 años, claro. Y luego el niño iba corriendo a su madre. Mamá, ¿has visto una mujer en tetas en los rescatadores en Cangurolandia? Y le cruzaba la cara. Normal. O sea, ¿qué dices, niño, tal? Bueno, el Rey León, que ya sabemos. El Rey León tiene perla a mansalva. Maravilloso, es que mira, tiro todos los papeles y todo. Me pongo nervioso. El Rey León, que es una copia de Kimba. ¿Tú eso lo sabes? Sí, por supuesto, de la película japonesa, que salía sí. Un cazador con gorro y de todo. Sabía que lo ibas a saber. Pues sí, Kimba, que es igual, ¿sabes? Es una serie sobre leones que son iguales, pero que en blanco, que también se suben a rocas para rugir, no... Tienen que subirse, ¿sabes? De plano no pueden rugir. Bueno, y el caso es que hay una parte de la peli, no sé si os acordáis, en que Nala se llama, ¿no? La chica. La que, bueno, una leona que tiene unos ojos de todo menos con buenas intenciones. Desde el primer minuto está claro que quiere Tate, ¿no? Una película muy igualitarista, casi feminista, diría yo, ¿eh? Es impresionante esa película. El hombre manda. Hombre, mensaje. Ya, cuando total. En realidad son las leonas las que cazan. Bueno, dejemos eso para otro análisis. Bueno, pues el caso es que cuando están luchando y jugueteando. En las estrellas podemos leer perfectamente sex. También cuando Simba se tira al suelo completamente rendido tras estar pensando en que él no es su padre y que su padre le superaba por todas partes, un poco el mismo complejo de Jordi Cruyff, ¿no? Pues aparecen un montón de hojitas que forman la palabra sex en el aire. O sea que aparecen más de una vez, tiene, ¿no? Tiene un montón de esas perlas. O sea que aparecen mucho más de una vez. Sí, sí. Bueno, y sí. Y luego también dicen que el mono Rafiki sacó un libro de estos que... triunfaron en Estados Unidos, un libro hablado, y decía guarradas. ¿Qué dices? Guarradas a los niños. Atiende. Sí, sí. Le decía, squashed bananas up his arse, que yo no sé lo que significa, pero... Yo tampoco, ¿no tienes un doblaje ahí? No, ni lo tengo, ni entonces, en realidad, no sé por qué lo estoy hablando, porque es una estúpida. Exacto, exacto. Sí, y, solo porque se haya parado bananas, que me hace mucha gracia. Bueno, Bueno, también sabéis que la Sirenita, el castillo, son pollacas. Sí, eso dice. Eso es así. Eso joder. Dice, ni que el cura perdón que se está casando también está... Madre mía. Sí, el cura que casa a Úrsula pero y si Eric. Es un pez, si no tiene aparato reproductor de esa índole. Perdona, el cura es humano, ¿no? ¿El cura es humano? Sí, el cura es humano y está empalmado. Es que nunca he visto la película. Hombre, ¿has visto estoy una... mintiendo de forma defecante. Ah, ¿nunca la has visto, la no. Sirenita? Madre mía, pues... A mí, una mujer pelirroja y con cola de sirena me parece absolutamente enfermizo. A mí me entra hambre, pues para, yo qué sé, comerme luz o algo. Toti y Toby promueven las relaciones entre personas del mismo sexo. Toti y Toby. Eso dicen. Sí, esto es una locura. En Jessica Rabbit, que luego vamos a hablar de ella, en la peli Quien engañó a Roger Rabbit, hay un momento en que se le ve sus partes pudentas. Pero eso no es de la Disney, eso es de la Warner. Pues es verdad, no sé por qué está en este papel. A tomar por la arroja con vehemencia. Claro, y ya está. Bueno, pues eso es Disney. Así que, amiguitos, por favor, no pongáis a vuestros hijos películas de Disney sin saber sus contenidos totalmente eróticos, porque Walt Disney era un pervertido. Eso lo sabemos de siempre, ¿no? Yo, semióticamente, aparte de la perversión sexual que hay implícita en casi todas las películas de Disney, a mí me parece que siempre lleva un mensaje subversivo ultrafascista. ¿O es idea mía? No sé, es que el Rey León es el paradigma, casi. Scar ahí como nazi, pero es que Mufasa, ¿qué coño? Mufasa era absolutista, muchachos. No era mucho mejor. ¿Había democracia acaso ahí en el llano de la pradera? No. Claro que... Era el rey él por sus cojones y porque rugía más que nadie. Que esos bichos que vivían en la sabana, luego iban a ser comidos por él. Claro. Por mucho que la aclamaran, así que no dice, sé. Dice, el ciclo de la naturaleza. Nosotros nos comemos a las cebras y las cebras, pues, son comidas. Todos salimos ganando. No. Y es maravilloso, ¿no? Simba, tienes que regresar y coger el poder. No puede coger el poder Rafiki, es un hombre con experiencia política, se ha presentado en muchas campañas electorales como secundario, pues ya puede dar el salto y tratar de ser el presidente de la sabana, ¿no? Pues no, tiene que ir a por Simba, un joven sin experiencia que se ha pasado vagueando de sibarita por Europa o yo sé qué sé por dónde, con un cerdo y con una criatura que no sé identificar siquiera. Un suricato. Un suricato. Eso no era un suricato ni nada, tenía el pelo como un loco. Ya, eso es verdad. Así que no sé. Bueno, continuamos con el mentidero con otra semiotiperla. ¿Con qué continuamos con esta sección de la semiótica un poco extendida? Semiótica Extended Version. Extended Version 3.0. Sí, me gusta más. Bueno, vamos a hablar de dos películas que mezclan personas humanas y dibujos, ya que estamos a colación de dibujos, tanto de Disney como de la Warner. Hay que hablar de Quién engañó a Roger Rabbit. Por supuesto. Peliculón. Bueno, para que no se vea precedente y porque es un programa especial, vamos a hablar de una película que recomendamos. O sea, es que normalmente les decimos que no las veáis por nada del mundo. Pues esta sí. En eso consiste la semiótica, amiguitos y amiguitas. Claro, en salvaros del horror. Bueno, pues el caso es una peli sobre Roger Rabbit, su mujer, que Roger Rabbit está muy preocupado porque su mujer es una jamona. Viven en un mundo en el que hay personas y dibus conviviendo. Que claro, eso plantea un dilema moral, porque los dibus, por lo menos en la película, no pueden morir a menos que no sea con una especie de líquido que les echan. Es decir, podrían hacer un ejército y no morir y matar a todos los humanos, pero no, se dedican a juguetear y a hacer el tonto. ¿Pero cómo van a matar a todos los humanos si son 2D? O sea, ¿no tienen profundidad? No, están en 3D, por lo menos en la película te dan a entender, les han puesto sombras y tal. Madre mía. Están como... Es como el pato Lucas, pero en 3D, mola. Están mucho. Están desatados. Ah, es que pensaba que serían de 2D, así que pensaba que Kate Moss era uno de ellos. No, si cogen hasta pistolas en dibujos animados y tal. Pues el caso es que el pibe pilla a su mujer haciendo manitas, y digo manitas literalmente, o sea, jugando a las palmitas. Sí, recuerdo la escena. Y el tío pues está ya en cólera, porque esto para un dibu debe ser horrible, y está haciendo manitas con el jefe de la ACME. ¡Oh, Acme Corporation. Mega corporación. Que al día siguiente aparece muerto y culpan todos a Roger Rabbit. Entonces tiene que escapar y huir. Pide la ayuda de Eddie. ¿Cómo se llamaba? No tengo ni idea. No. Pide la ayuda de Eddie, que no me acuerdo de su apellido, pero es un detective. Interpretado por Paul Hopkins, ¿no? Sí, Paul Hopkins, un detective que odia a los Dibus porque mataron a su hermano. Sí, antes se dedicaba a ayudar a los Dibus, era como un detective de Dibus, o sea, una cosa loca. Pero odia a los Dibus porque mataron a su hermano en un momento dado de su vida, no te dice muy bien cuándo, pero es que lo más fuerte es que todo el mundo está ahí normal, viviendo con unos dibujos animados que viven a lo loco, que es que sale desquiciado. Tú vas a la calle y ves a gente pegándose contra las paredes, destrozándose, saltando, tirándose pianos a la cabeza. Y él es el único que no lo ve normal y que está rayado, ¿sabes? En plan de, por favor, esta gente, qué rara es. ¿Sabes? Todos los demás viviendo, ay, los divos, tal, salen en las noticias, tal. Son una minoría étnica, hay que admitirles con sus comportamientos culturales. Bueno, y viven en Dibulibud, viven en todos los dibus. Y el malo es un dibu que se descubre al final. ¡Ay, os he jodido al final! Pues es un dibu que quiere destruir a todos los dibus para hacer una autopista. A mí no me parece mal. Lo que quiere es acabar con la congestión de la ciudad y con los problemas de transporte. Que, claro, te contesta... le contesta el detective. Pero si ya tiene un transporte público genial la ciudad. Pero, por favor, qué poca visión de futuro, ¿sabes? No era malo, en realidad. El juez Doom, que se llama, no era malo. Era un tío con visión de futuro... ¿Que quería acabar con los dibus? Bueno, eso es, yo qué sé, es colateral, son dibujos animados, no sé. ¿Esa es tu visión del argumento de Roger Rabbit? ¿Tú eres de los que piensa que Karate Kid es la obra coral y tragedia de un muchacho profesional del karate que pierde en el último combate por no tener confianza suficiente y por un entrenador malo? ¿Eh? No, yo no es que vea las pelis al revés, que es lo que me quieres decir. Pero esta sí, yo creo que la veo al revés. Por cierto, el argumento está basado en una conspiración real realizada por la General Motors, lo sabes. General Motors, perdón. Atiende. La Chevron Corporation y Firestone, que crearon un holding, National City Lines, se llamaba, para comprar y destruir la compañía de tranvías de Los Ángeles, Red Car. Atiende. Que se llama igual que la peli. O sea, que tampoco se le han currado mucho. Pues nada, curiosidades, pues pocas. Lo que ya hemos dicho antes, de que se le ve un poco el pubis a la mujer cuando se choca. Se le ven los tobillos. Se le ven los tobillos y estábamos preocupadísimos por ese tema, pero bueno, lo contamos. Y poco más, y salen muchísimos personajes. Bugs Bunny con Mickey juntos, una cosa que en aquella época era como Superman y Spiderman, ¿sabes? Juntos. Madre mía, y no se pegan, no se cascan el uno al otro. Se cascan, pero es lo que hacen los dibujos en la peli, ¿sabes? Entonces tampoco es que se lleven mal, es que son así. Bueno, y luego vamos a hablar de... Ya que hemos hablado de la obra maestra, vamos a hablar del truño increíble. Bueno, por lo menos para mí, no sé lo que opinarás tú, Cristian, ni tú, Algarra, que le tenemos aquí al lado, aunque no creáis. Es un chaval callado. Bueno, pues... Me refiero a Space Jam. Space Jam es una obra maestra. ¿Ves? Sabía que iba a pasar esto. A mí, yo que sé, Space Jam me parece un poco mala, ¿sabes? De hecho, la he intentado ver para hacer la sección, pero es que no podía aguantar. Muchacho, es una película protagonizada por Michael Jordan. Ya, eso está bien. Eso simplemente es fórmula de éxito. Ya. El tío se burla de sí mismo, hace con que juega al béisbol de puta pena, es maravilloso. Es que juega al béisbol de puta pena, ¿no? Sale una cantidad de un elenco de estrellas increíbles, no de la interpretación precisamente, pero sí del baloncesto. Sale Bradley, sale Box, sale Patrick Ewin y por supuesto sale Charles Barkley. Sale Charles Barkley. ¿Sabes? No conozco a ninguno. Pero ¿cómo no puedes conocer a ninguno? Yo conozco a los bichitos malos esos, pero a los del básquet, ¿no? Pero ¿sabes? Si los bichitos malos esos no tienen ni nombre, son extraterrestres. Ya, pero molan Atáticos. Muchísimo, tienen muchísimo color. Bueno, pues parece ser que vienen unos bichitos a llevarse a los Looney Tunes a su parque de atracciones que está gobernado por un capitalista. Y que está entrando en quiebra. Sí, está entrando en quiebra. Se llama Tontolandia, no me extraña. Pues el tema es que van a buscar a los Looney Tunes, que viven en la Tierra, por cierto, en el centro de la Tierra. Que todos los capítulos de los Looney Tunes, según Space Jam, son en directo. O sea, tú cuando ves a Bugs Bunny correr y a él, el cazador ese, ¿cómo se llama? ¿Él? ¿No? Sí. No sé. Cuando le ves correr, lo están haciendo en realidad, ¿sabes? Y de hecho, en un momento de la peli paran porque tienen una reunión en sindicato de los Looney Tunes. Bueno, y al final dicen, vamos a jugar un partido de básquet, porque como les ven así achaparrados, pequeñetes y sin bracetes, a los bichos dicen, pues esta es la nuestra. ¿Qué pasa? Que los bichos no son tan tontos, se van a ver partidos y se llevan los poderes de los amigos estos que dice Christian, Barkley, Ewin y toda esta gente que yo no conozco. Se hacen súper fuertes y juegan muy bien a baloncesto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Llamar a Michael Jordan, ¿no? Claro. Claro, llaman a Michael Jordan. Y lo defiéndelo, tío, porque es que yo lo estoy contando sin ganas. Lo estás contando sin ganas, pero es que en realidad ese es el argumento de la película, ¿no? Se puede decir que es una película muy entretenida. Yo fui a verla al cine 2 veces. Claro que tenía una edad bastante escueta, ¿no? Y el cine valía 500 pesetas. También eso, ¿no? Sí, 500 pesetas. Sí. Madre mía, qué viejos son. Cristian empezó la crisis, ya de pequeño estaba en crisis ya, Cristian. Pero salía Charles Barkley, tío. Sí. Charles Barkley. Madre mía. Qué peliculón. Lo que no comprendo es, ponían a Charles Barkley y a Patrick Ewing, ¿sabes? Que eran como las estrellas, y le robaban los poderes a Vox, que era una persona cuyo mérito era jugar en la NBA con 1,65 m, ¿sabes? No tenía mucho más allá. Récord absoluto en pérdidas de balón de la historia de la NBA. Salía Bradley, cuyo mérito era ser todo lo contrario que Vox, era el tío más alto de la NBA, pero nada más que eso. Con esa estatura, ¿sabes? Si hubiera sido cualquier otra, habría sido una superestrella. Bradley no. Tenía la capacidad innata para ser un fiasco. ¿Pero quieres hablar de la película y dejar hablar de baloncesto? Bueno, pues el caso que... No comprendo dos cositas. Sale Larry Bird jugando al golf, ahí. ¿Larry Bird? Sí, y luego cuando llega el momento de rescatar a los Looney Tunes en el partido, en vez de aparecer Larry Bird, sale... ¿Cómo se llama el actor este? Bill Murray, ¿no? Bill Murray, qué grande. El día de la marmota. Y Atrapado en el tiempo se llama, en realidad, la peli. Muy bueno. No, también los in translation, pero... Se llamaba El día de la marmota, pero aquí la tradujeron como Atrapado en el tiempo. Puede ser. Pero es que yo luego lo vi en los in translation y dije, mejor no. Que no, que Space Jam es un peliculón. Bueno, vale. Es un peliculón que tiene de todo. Tiene romanticismo, tiene épica, tiene tragedia, tiene comedia, tiene absolutamente todo. Una obra coral, yo lo llamaría, acerca de la vida y la muerte y el deporte. O si no, me estoy confundiendo de película. Y sí, salen los Looney Tunes, pero es que había que meter algo comercial, al fin y al cabo. No tenía que meter una estrella, metieron a Bugs Bunny. Los Looney Tunes son la trama central. ¿Sí? Yo creo que sí, bueno... No la veo hace años, a lo mejor me lo estoy inventando, muchacho. Dios mío, opiniones enfrentadas en la semiótica. Esto no ha pasado nunca. Nunca. Por favor, mandar emails. elmentideroalmenara@gmail.com. El Roger Rabbit o Space Jam. Bueno, continuamos con la semiótica, iba a decir. Continuamos con el mentidero, muchacho. Algarra, por cierto, por una noticia. Sí, traigo aquí una noticia. Básicamente van a estrenar un montón de películas ahora con tecnología 3D, Avatar de James Cameron y demás. Ya empezó en los 90 con aquella tiburón 3D, con la diferencia de que ahora lo que saldrá de la pantalla no es un tiburón, sino un enorme pene. ¿Qué dices? La industria de Hong Kong ha decidido rodar la primera película porno en 3 dimensiones. Maravilloso. 3D, sex and zen. Madre mía, zen de pensamiento zen, pensamiento oriental de... O de pollas gigantes que intentan aplastarte al salir de la pantalla. ¡Madre mía! Madre mía, por favor. O sea, moderar vuestro vocabulario. El terror acaba de cambiar. Ya no intentan comerte, ahora intentan ducharte. ¡Oh! ¡Atiende! Pero, ¿sabéis el salto cualitativo que va a producir esto? Va a ser increíble, la gente se va a volver loca. No sé, a mí me da miedo. A mí también me da miedo, no seré yo el que vaya a ver una película de esas, ¿no? Pero, no sé, vistoso tiene que ser. Las películas de Rocco tienen que ser dolorosas, incluso. ¿Sabes? No sé. Son imágenes, o sea, no llega a entrar en contacto físico contigo. No sé, pero yo no me fío. Pero podrían hacerlos, es el próximo salto tecnológico. Eso es un invento del demonio. We'll be right back. parece que Miguel ha vuelto a intervenir en nuestro programa así de manera sorprendente. Ahora mismo he perdido el mensaje que nos ha mandado. ¿Dónde está? ¿Dónde está el mensaje? ¿Dónde está? Bueno, quiero añadir una queja del día, porque según parece ahí en Granada, dice que el transporte público es una auténtica caca. Se tiene que ir hasta Murcia y pisar Murcia, con todo lo que eso conlleva, y esperar 2 horas para coger otro autobús para llegar a Albacete. 2 horas en Murcia tiene que pasar, según parece. 2 horas. Así que esa es su queja del día. Qué fuerte. Qué fuerte, ¿eh? Así están los transportes públicos. Y bueno, hasta aquí ha llegado nuestro mentidero especial semiótica, con todo lo caótico que ha sido. Y bueno, decir poca cosa más, que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho. Esto es El Mentidero. ¿Y dónde está la canción? No tenemos canción. No tenemos canción innovadora. ¿Cantamos algo? Nos pide el público que cantemos algo. Bueno, pues... Yo prefiero poner una musiquita rancia. Yo prefiero que salte ya lo siguiente porque, tío, nos estamos extendiendo. Vamos a darle. No vamos a cantar. Bueno, nos despedimos con esto. The only life I ever